del playoff completo frente a Echagüe de Paraná. Le damos la bienvenida en Uno Contra Uno Radio a Alejandro Colo Reinic. Colo, ¿cómo te va? Mati Traversi y Fabián Pérez somos. Buen día. Hola, buenos días. Un gusto saludarlo. ¿Cómo andas? Bien, ¿vos todo tranquilo? Todo tranquilo. Ahora sí, ya en casa y tranquilo, disfrutando de haber ganado la serie, así que la verdad que sí. ¿Se quedaron en Sunchales o volvieron directamente después del juego? No, terminó el juego, cenamos allá y bueno, un poco de festejo y pegamos la vuelta. ¿Qué dejó la serie? Más allá de haber clasificado a los cuartos. La verdad, una serie dura, de esas que cuando la superás y sabés que lo hiciste en buena medida, te obligó a crecer como equipo, eso es indudable. Nosotros, allá que Chavo había terminado la séptima colocación ahí de la zona, que realmente por ahí había tenido una liga con mucho vaivén, había terminado muy buena forma, muy buena medida, había mejorado muchísimo. Y entonces nos puso a prueba, fue un rival durísimo para pasar y que nos obligó a jugar en un buen nivel para hoy poder seguir en carrera. Entonces creo que nos obligó a crecer un poco como equipo y nos pone bien de cara a todos los que vienen ahora. Y de alguna manera les tocó las fibras íntimas el cierre del cuarto partido, perder la localía por el fallo del Tribunal de Disciplinas y tener que ir a jugar a puertas cerradas a Sunchales, o se metieron en el juego y lo tomaron como una circunstancia que no tenía que atravesar ninguna fibra anímica para ustedes por el tema de la definición. La verdad que dolió y dolió muchísimo. Me pareció sumamente injusto y algo que no hacía falta, y se nos quitó algo que nosotros habíamos ganado deportivamente, por lo que habíamos luchado todo el año, de estar con la ventaja de localía, de poder definir un hipotético quinto juego que después se concretó en casa, que nosotros merecíamos ayer realmente haber jugado en el Malvichino con un estadio repleto en casa, que sea una fiesta para nosotros y para todo el básquetbol, porque realmente ayer de haberse jugado en el Malvichino, donde se jugó 5 partidos anteriores en toda la temporada y nunca hubo incidente, más todos los partidos del año anterior, hubiese sido una fiesta. Fue una lástima que nos sacan así, entonces dolió mucho, pero la mejor forma de contrarrestar todo eso que nosotros creíamos que era una injusticia grande era ganando. Entonces, cuando fue el salto inicial, sabíamos que era un equipo contra otro y la mejor forma era estar en nuestra mejor versión e intentar estarlo. Y por el momento lo logramos y por eso nos llevamos triunfo. Fabi, te escucha en Santa Fe el Colo Reinic. Bueno, los saludo, los felicito por esta gran victoria y porque realmente el Colo está teniendo una muy buena temporada. En Unión de Santa Fe, no solo esta, la anterior ya fue realmente muy buena para él, y ahora viene, bueno, un rival tremendo, Colo. Sí, hola Fabi, un gusto saludarte, y la verdad, como vos decís, viene un rival durísimo, un equipo también que va a tener la localía, que nos va a obligar a nosotros a tener que ir a Buenos Aires a ganar, que nos va a poner las cosas difíciles, pero bueno, nosotros lo que buscamos hasta ayer era seguir en carrera, ahora es otra serie que vuelve a empezar y vamos a medirnos, por ahí algo extraño. Contra Echagüe terminamos jugando 11 veces y ya no conocíamos memoria, y recién ahora vamos a enfrentarnos por primera vez contra Cerro, así que recién vamos a tomar real dimensión de cómo estamos cuando estemos jugando el primer partido del playoff. ¿Cuántos jugaron contra Echagüe? 11 juegos, pues 6 de la... Por la fase de grupo, por playoff jugaron 5, más la fase de grupos, está bien, 11. Sí, 11 juegos de... Contando lo de la fase de grupo, lo de la zona norte y los partidos correspondientes al playoff que jugaron y que terminó ayer en Sunchales. Está bien. De 30 y pico de partidos que llevamos jugados, creo que son 39 por ahí, 11 veces jugamos contra Chavo, así que más de una vez cada 4 partidos estuvimos jugando contra Chavo de Paraná. Sí, la verdad que sí. Bueno, pero pasó el mejor equipo, porque Unión fue toda la temporada mejor que Chavo de Paraná, independientemente del incidente o de los incidentes que pudieran haber ocurrido y el fallo en tribunal, pasó el mejor equipo. ¿Cómo se le gana a Ferro un partido de local? A ver, Ferro se reforzó muy bien. En la zona donde está vos, en la zona interior, trajo jugadores que realmente juegan muy bien y para la categoría, y que podrían jugar tranquilamente en la Liga Nacional, como es el caso tuyo, que lo has jugado y lo has ganado. no solamente con un equipo, porque vos sos campeón de la Liga Nacional, con más de un equipo, y digo, trajeron a Chris Moss, Ferro, Ariel Sago, jugadores que jugaron mucho tiempo a gran nivel, o en la mejor competición, en el caso de Moss, en el básquetbol español, y vos estás en esa zona también. Me parece que también un poquito por ahí puede llegar a pasar el secreto o la llave de esta serie, ¿no? Sí, creo que sí, como decís, no solo el juego interior, la verdad, Ferro tiene realmente muy buen equipo, pero bueno, nosotros tenemos confianza en nosotros, en lo que vinimos haciendo durante toda la liga y en potenciarnos aún más para ser un mejor equipo y seguir adelante. Indudablemente el que gane va a llevar un premio muy grande y va a hacer estar en las semifinales y ahí muy cerca o de cara a un ascenso a la Liga Nacional. Entonces, para pasar esta instancia va a haber que jugar en un muy buen nivel y van a quedar muy buenos equipos. Quedan los mejores 8 equipos de la competencia, de los que pasen más entre los mejores 4. Entonces, ningún equipo que nos toque en esta instancia va a ser fácil, pero nos toca un equipo que es una institución con mucha historia en la Liga Nacional, que tiene un muy buen equipo, que terminó segundo en una zona que parecía muy competitiva y que tiene la ventaja de la Liga. Entonces, nosotros tenemos que saber que vamos a enfrentar todas esas cosas y que tenemos que estar preparados para salir adiosos de esta serie sabiendo todas esas circunstancias. Colo, la última, al menos de mi parte, me gustaría consultarte porque estuvimos hablando con Tetamanti, lo hicimos con la dirigencia de Chahue, pero fundamentalmente para conocer, imagino que es difícil no reconocer los dos focos de conflicto que hubo en las tribunas, pero quería saber si ustedes fueron agredidos en algún momento dentro de la cancha por parcialidad de Chahue. Agresión. La realidad es que nosotros el momento que peor la pasamos es cuando termina el partido y queremos salir para el vestuario nuestro. Nosotros lo mismo que hicimos fue, perdimos un cuarto de juego, vamos por el quinto, saludamos a la gente que estaba acompañándonos de Unión, nos juntamos en la mitad de cancha y cuando queremos salir para el vestuario nos encontramos con que la salida esa, la manga que está en la mitad de cancha de Chahue, estaba con gente golpeando la lona, escupiendo, tirando alguna cosa, un par que amenazaban con que iban a pegar. Por eso yo preferí esperar para salir y me parece que ahí empieza todo lo disturbio cuando la gente entienda, se da cuenta que hay algunas personas que nos están arrojando cosas. De ahí es cuando todo se va exacerbando un poco. Yo no justifico ninguna de las dos parcialidades y luego me parecía lógico algún tipo de sanción para las dos entidades. No entendí nunca el tema de por qué sacarnos la cancha a nosotros, una cancha que nunca había tenido problemas, y para mí una de las mejores canchas del TNA, como de Mali, Chile. Es una de las mejores canchas del país, Colo, no solamente del TNA, ¿no? Sí, por eso, es una cancha que, bueno, sabemos que ha recibido a la selección argentina y que han jugado torneos internacionales, que tiene una infraestructura increíble, donde se pueden hacer operativos de seguridad espectaculares y que reúne todas las condiciones para que juegas con un partido tranquilamente. De última, hasta hoy hubiese llegado a entender que se juegue sin público. Qué sé yo, me hubiese dolido, pero lo hubiese llegado a entender. Pero que nos saquen de la cancha, una cancha donde se jugó 5 veces y nunca pasó nada, la verdad me parece desacertado, digámoslo así. Colo, te mandamos un abrazo grande, felicitaciones por la victoria, a continuar porque se viene lo más lindo del TNA, que son los playoffs, la definición y los ascensos, y saludos a todos tus compañeros, gracias por el testimonio. Saludos de Rex, Colo. Colo, saludos de Rex de Mar del Plata, o que saludes a Rex de Mar del Plata, me llegó un mensaje, ¿puede ser? Sí, un abrazo grande y se lo estaremos viendo cuando ande por Mar del Plata. Espero que sea dentro de un buen tiempo, pues va a significar que voy a seguir en competencia. Abrazo enorme. Un abrazo, vale. Gracias, chao. El Colorado Reinic, un jugador de suma importancia, su opinión como la de todos, pero más teniendo en cuenta su experiencia, sus buenas participaciones en Liga Nacional, campeón de Liga Nacional muchos años en Peñarol, y en varios equipos de la liga, conversando con nosotros de las definiciones en el torneo nacional de ascenso que arrojan los cuartos de final.